Que pase. Hey, yo, brother. I need to show you something. What is it? You're gonna love it. Come. Yo, look at this, papi. Here you have, brother. Just put it. Yeah. Like that. Pasa el tiempo y todavía yo no sé qué hacer. Yeah, yeah, yeah. Recordando cómo te vi aquel día en el vestido Chanel. Yeah, yeah, yeah. La luna, tus ojos, la noche. Tus labios son míos, yo lo sé. El reloj marca más de las 12. Y tú estás aquí, yeah. Las cosas que haremos yo no sé. Tu piel, tus lunares, mi enfoque. Tus amigas no me conocen. Estoy aquí ya, yeah. Baby, tú sabes que yo aquí estaré. Aunque te digan que no volveré, tú solo dime qué quieres hacer. Toda la noche, toda la noche. Baby, tú sabes que yo aquí estaré. Aunque te digan que no volveré, tú solo dime qué quieres hacer. Toda la noche, toda la noche. Yeah. Tus recuerdos van conmigo. Cuando no estás tú, cuántos días he perdido. Porque no estás tú. Estando en Valenciaga para olvidarte. De mi mente ya no puedo sacarte. A la escasa lo que diga la gente. Que con de garzón, baby, sigues presente. Toda la noche. En los míos, baby, sabes que yo aquí estaré. Aunque te digan que no volveré, tú solo dime qué quieres hacer. Toda la noche, toda la noche. Baby, tú sabes que yo aquí estaré. Aunque te digan que no volveré, tú solo dime qué quieres hacer. Toda la noche, toda la noche. Yeah. Pasa el tiempo y todavía yo no sé qué hacer. Recordando cómo te vi aquel día en el vestido Chanel, yeah. Estando en Valenciaga para olvidarte. De mi mente ya no puedo sacarte. No hagas caso a lo que diga la gente. Ni con de garzón, baby, sigues presente. Toda la noche, baby, amores. Recordando en un Porsche. Tus labios en los míos, baby, sabes que yo aquí estaré. Aunque te digan que no volveré, solo dime qué quieres hacer. Toda la noche, toda la noche. Baby, tú sabes que yo aquí estaré. Aunque te digan que no volveré, tú solo dime qué quieres hacer. Toda la noche, toda la noche. Another one? Another one. Let's do it. Oh.